Pablo y Juan Pablo, muy buenos días. Acá Emiliano, mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día. Emiliano, estuviste participando ahí de una mesa de trabajo acá en la provincia. Vos integrás Banco de Bosques, una ONG, porque acá en La Pampa vamos a crear un parque nacional. Exactamente. Esto es algo que viene de hace muchísimo tiempo. El Cardenal pampeano no está representado en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que tiene como máximo exponente lo que es el sistema de parques nacionales, el conjunto de parques y reservas nacionales, y que durante muchísimo tiempo se viene amasando este sueño, que es además urgente y necesario, porque la lógica de los parques nacionales es proteger de manera legalmente vinculante y a perpetuidad muestras representativas de los ecosistemas de la República Argentina. Y estamos hablando nada más y nada menos de el único bosque del país que es 100% argentino, porque todos los demás bosques tienen alguna superficie en nuestros países, en nuestros vecinos, en los países limítrofes, pero este no, este es el único que está totalmente en territorio nacional. Bien. ¿Y cómo lo estamos creando? Digo, ¿estamos bien? ¿Vamos bien encaminados? ¿Tu mirada cuál es sobre el proyecto? Bueno, técnicamente es muy robusto el consenso científico que hay sobre la necesidad de avanzar en este sentido. Desde lo institucional, la provincia de La Pampa, debemos recordar, firmó un convenio con el Ministerio de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales. Justamente a mí me tocó firmar ese convenio porque cuando se firmó yo era vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, así que estoy muy orgulloso y muy contento de ver cómo está avanzando esto, ahora que estoy fuera de la gestión y colaborando desde una ONG. Ese convenio tripartito, repito, La Pampa, Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales, fue ratificado por ley de la legislatura pampeana en el año 2020. Así que desde lo institucional también es muy sólido el trabajo que se ha venido haciendo. Y bueno, ahora hay que avanzar con la elección del predio, la posibilidad de acceder a donaciones para la compra, y luego hay un proceso que continúa, que es una ley provincial que avala esto, transfiriendo jurisdicción sobre el polígono que se establezca como parque a, obviamente, parques, y luego la ley nacional de aceptación y creación. La verdad que es un gusto enorme estar participando, estoy súper agradecido a la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de La Pampa por permitirnos ser parte de esto, y bueno, también un lujo trabajar con mis amigos de Parques Nacionales, con dos organizaciones muy importantes como la WWF Foundation y WCS, que son organizaciones globales de conservación de naturaleza muy reconocidas. Bien. Habiendo estado en distintos lugares de ese proceso, ¿qué plazo crees que puede pasar hasta que esto se haga realidad efectiva? Bueno, a ver, como ambientalistas y como parqueros, como nos definimos, queremos que pase mañana, pero toma unos meses, posiblemente va a tomar un año a partir de este momento. Uh-huh. Depende también de factores externos, como la dinámica parlamentaria, que muchas veces, por razones ajenas al proceso del Parque Nacional, tiene sus bemoles, como todos sabemos. Siempre hay alguna que otra turbulencia política, económica, que puede complicar la dinámica parlamentaria, pero bueno, esto es algo que tiene mucho consenso. La ley de ratificación del convenio fue votada por unanimidad, por el conjunto de la fuerza política de La Pampa. Estos son temas que hacen a la promoción del ecoturismo, a la protección de la naturaleza, y por lo general siempre salen por unanimidad, con mucho consenso, y creo que es histórico que el país entero se entere que es el Cardenal, que no solamente es la silueta de un árbol en la moneda de 10 pesos, sino que es algo que reúne muchas condiciones, no solamente naturales, sino también culturales, que tienen que ver con nuestra identidad como país. Así que, y además es un lugar hermoso que ojalá cada vez más gente conozca. Claro. Emiliano, ¿ya está definida la zona donde se va a crear el parque? No hay un polígono definido, hay un área de interés dentro de la cual se está buscando algún sitio específico, están trabajando los técnicos en eso, pero sí sabemos que, bueno, donde todavía quedan cardenes, ahí es donde... ¿Y cuál es el área de interés que decís? ¿En qué van más o menos? No, bueno, la provincia de La Pampa, en su región norte hacia el límite con San Luis, sí. Bueno, el Cardenal llegaba también hasta Córdoba, ¿no? O sea, norte de La Pampa, sur de Córdoba, y el dibujo que hacen el paralelo y meridiano con el límite con San Luis, son todas zonas de Cardenal. Allí es donde han quedado las mejores caldeneadas y allí es donde se está intentando ubicar en un predio específico. Para ser concreto, zona en la zona victorica, por claro, ahí. Sí. Belén, Victorica, claro, hacia, sí. Y hacia el oeste. Hacia el oeste, sí. Bien, bien, por ahí va a andar. Bien, Emiliano, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, algo más. Si no... No, agradecerles muchísimo por difundir este tema y quedo a total disposición. Bueno, seguiremos tratando, el tema nos interesa, así que cuando vaya avanzando y se den pasos, los iremos contando. Emiliano, muchísimas gracias. No, a ustedes, hasta luego.